era libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Leíamos recién este texto de Gregorio Nachman, escrito en 1949, Gregorio nació en 1930, o sea que tenía en ese momento 19 años, un pibe. Uh-huh. Fue secuestrado de su trabajo en Mar del Plata el 19 de junio de 1976, junto a Luis Conti y otros militantes. Ese mismo día fueron vistos en el centro clandestino de detención, el llamado Pozo de Banfield, y también estuvo en el otro centro clandestino llamado Protobanco. Posteriormente, Gregorio fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación y fue trasladado a la Unidad 9 en La Plata, en la ciudad de La Plata. Continúa detenido, desaparecido. Bueno, nos vamos ahora a seguir con la segunda jornada, la segunda audiencia en el juicio a Veiga por el asesinato de Daniel Santiago Veiga, por el responsable de los asesinatos de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Como bien lo dijimos, ya lo habíamos comentado la semana pasada, las dificultades con respecto a que no fueron escuchados los familiares, ni fue escuchado en general, lo que significa este caso, como para pensar en qué sala había que hacer este juicio, ¿no? Uh-huh. Donde se sabía que iba a haber mucha gente. La primera jornada hubo muchísima gente afuera también realizando una actividad con muchos integrantes de derechos humanos, más la casita de Kiki, que es donde lo que generó muchos chicos jóvenes junto con Angélica ahí en el barrio donde vivía Kiki, ¿no? Y este martes fue la segunda audiencia. Sí, también me contaron esto fuera del contexto, uno de los militantes de esta causa me contaba que esta última jornada también hubo mucha gente afuera, según sí. Cómo se considere ampliamente gente, porque dice que había mucho más policía que militantes, vamos a ponerlo de esa forma. Exactamente. ¿No? O sea, también hubo mucho afuera, uh-huh. Salvo que en este caso eran más los policías en claro. Esta segunda jornada. En principio, bueno, se iba a desarrollar una olla popular más una radio abierta. En principio no se quería nada, estaba vallado uh-huh. en toda la zona. Donde, bueno, aduciendo una cantidad de cosas como ruidos o molestias a los comerciantes de la zona, donde realmente les molestaba el sonido que tenían y todo lo demás, no se podía hacer nada. Claro. Después de un rato, eso fue a primeras horas de la mañana, se consiguió poner la radio abierta y la olla popular con discreción en cuanto al sonido de lo que se iba a hacer. Y, por supuesto, después uno pasa hacia la sala arriba donde está el tribunal número 16. Sí, la valle 1171. 1171, el criminal 16. Y, por supuesto, para los medios volvió a ser la misma situación que la semana anterior. No se permitía, eran muy pocos los lugares, o sea que realmente no se pudo entrar. Solo se permitía sacar algunas fotos y hasta ahí nomás. Ya hemos contado la semana pasada que inclusive no se le permitió al acusado que se le sacara fotos de primeros planos ni nada por el estilo. Así que bueno, realmente hay una, como bien lo dijimos al principio, una mala onda, podemos decirle, para no decirlo tan estrictamente, con respecto a los querellantes, especialmente Angélica. Angélica se siente muy dolida, la mamá de Kiki Lescano, con todo lo que está, este manoseo que están sufriendo, donde no se los escucha, donde no se les permite. Les habían prometido que este martes iba a haber una sala mucho más amplia para que pudiera entrar más gente. Ni siquiera los propios familiares que quieren entrar llegan a entrar, porque claro. Son dos chicos que asesinaron, ambas familias quieren estar ahí, amigos quieren estar ahí, familiares, y es imposible. Claro, a uno lo extorsionan, a uno como medio, digo, a nosotros como medios, nos extorsionan de alguna manera, porque si nosotros hacemos un reclamo demasiado airado, podría ser motivo de anulación del juicio. Claro. Porque al no permitirse el ingreso de la prensa, no se puede considerar que el juicio completa la condición de oral y público. Exacto. Este es un juicio oral, por exacto. El momento es oral. Y la prensa se va enterando de lo que a algunos que pudieron entrar nos van contando. Uh-huh. Es muy difícil para Angélica hablar, cuando habla realmente se quiebra muchísimas veces. Ha estado acá, ha estado en distintos lugares. Bueno, nosotros hicimos un pequeño audio de lo que fue la entrevista que realizó La Retaguardia esta semana, el miércoles a la noche, y que luego fue puesta también en el Enredando las Mañanas del jueves, con respecto a de alguna manera vivir lo que se vivió adentro a través de la voz de Angélica. La verdad se quebró muchas veces, o sea, y tratamos de poner un pedacito que fuera lo que pasó un poco para entender qué pasó en esta segunda jornada. Y bueno, después empezó el debate con los médicos forenses. Y la verdad que hay detalles del juicio. Y cuando yo escuchaba, yo no sé mucho, creo que los jueces y todos los que están ahí saben mucho más que yo, pero yo me daba cuenta porque cuando la médica que fue de exámenes directamente no recordaba nada, porque pasó mucho tiempo. Cuando le leen después la lectura, puede recordar. Cuando le pasan el video, puede recordar ciertas cosas, pero no recuerda quién la hablaba en el video. Y ella, en una parte del video, le dice, ¿cuántos tiros tiraste? O acá también tiraste, algo así es. Le dice al policía que está al lado de ella, ella está haciéndola. Esta es una afirmación, los policías, de que del operativo, la médica está haciendo el recorrido con los cuerpos, con el cuerpo puesto a Ezequiel, y mirando a donde estaba Kiki, que lo tenía que llevar. O sea, perdón, Angélica, sí. Ya no es el video tomado desde un celular por un policía, sino que estamos hablando del video del operativo policial. Sí, exactamente. Y ella le dice claramente, acá tiraste o acá cuánto tiraste, algo así, pero se refería a la persona que había tirado los tiros. Y ella no recuerda y no sabe quién era la persona, como había muchos. Primero decían que estaba todo vallado y que solamente estaba balística, después que no, que había otra gente porque se veía en el video la forense. Hubo otra situación, que es el médico forense que también fue a declarar, que fue a declarar también para el caso de Luciano, el médico. Un médico, pero espectacular para mi manera de ver, porque tenía todo anotado, porque decía, relató cómo había sido el asesinato de Kiki, de qué centímetro, a qué altura estaba, y habla de que lo de Kiki, cómo lo produjo el impacto de bala y que todo, era que estaba el arma apoyada en la sien y que ahí le tiró. Y de Ezequiel en muy corta distancia. Ezequiel fue muy de frente, que no fue el arma que lo estaba apuntando, era de frente y de muy corta distancia. Bueno, todos esos detalles. Y después, bueno, dijo que los chicos no habían consumido, que no tenían nada nasal, pero después, con el relato que le fueron preguntando, dijo que sí, que tenía, bueno, explicó del corazón, que el corazón cuando uno toma estupefaciente o otro tipo de droga, el corazón pesa más, y en este caso los chicos tenían el corazón como más pesado, como que habían consumido en la semana o horas antes. Ahí es como que la jueza pregunta, repregunta, se está juzgando acá, no es si los chicos estaban o se fumaron un porro o algo a 2 horas antes, o quién lo había matado. Estas dos juezas y el juez dan esa sensación, pero viendo el panorama, y que tenemos que respetarlo, decía nosotros los familiares, a los querellantes, teníamos que respetar la libre expresión. Yo la miré y decía, libre expresión, y vos no dejás que entre alguien a sacar una foto, maltrato hacia la familia. Primero, pedimos la sala más grande, no la dieron. El escrito también lo hizo el abogado de Santiago Veiga. Cuando él salió, sufrió agresiones, no físicas, pero sí verbales, que era que le decían asesino, y que debían resguardar eso y que eso no se debería hacer. Yo miraba y digo, ¿qué le podemos decir? De sacar esa bronca que tenemos de verlo, que el tipo tiene chaleco antibala ahí, con toda esa ansiedad, con todas esas cosas que tenemos. ¿Sabés cómo quieren hacer? Sí, que los chicos lo fueron a robar, pero encima estaban drogados. Y encima él se defendió. Yo te digo que están buscando ese lado. están buscando la razón de nosotros. ¿Sabes por qué? Encima, a mi abogado le dicen todo el tiempo, vamos a poner el video. Una que no estaba el video, lo aportó mi abogado al video del procedimiento de los policías, porque no lo tenía el juzgado. Entonces, ahora también, digan exactamente el minuto y el punto, porque no vamos a poner todo el video. Porque no quieren poner más el video cuando lo torturan a Kiki, porque no tienen ganas de investigar. ¿Finalmente consiguieron que se viera el video completo? No, lo pasamos una vez todo completo, que yo me descompuse. Y Santiago Veiga, el que le dice a mi hijo, arranca ahora. Bueno, y tendrán que ir en los otros peritos también, porque están citados, y los otros policías, que, o casualidad, que todos los policías no recuerdan nada. Hay que estar ahí, y que justamente el 26, no, si hay tiempo, dijo que va a haber alegatos, pero no va a pasar en esa semana que va a haber sentencia. Y le explicó a la fiscal que de esa semana no iba a pasar. Así que yo creo que vamos a tener el 26 y, si no me equivoco, 28 o 29, que va a estar. Ahora bien, es asesino, es, no hay ninguna duda. Aquí no está en juego si Santiago Veiga es asesino. Asesinó o no asesinó a estos dos chicos, porque él mismo lo reconoció. Acá lo que está en juego, lo que el tribunal debería discernir, es si fue en un acto de legítima defensa, como dice el policía desde el primer momento, o si fue una ejecución, como claramente aparece posteriormente, incluso la tortura y el dejar morir a Kiki, ¿verdad? Ahí Angélica está explicando, porque bueno, se espera la sentencia para el 26, y ella dice de alguna manera que va a ser en esa semana, porque la fiscal no es la fiscal ni de ese tribunal, sino que es una fiscal prestada, que tiene otros juicios, o sea, que tiene que terminar este juicio en la semana del 26, que no va a terminar porque todavía faltan, como bien lo decía, peritos y faltan los alegatos. Por eso se calcula que 28, 29 sería en realidad la sentencia, ¿no? Que sí, se dé la sentencia. Pero bueno, como de alguna manera lo quiere decir, que el 26 se espera en principio que haya mucha gente que la acompañe mucho, porque realmente se siente muy mal y muy desprotegida con respecto a cómo la están tratando. Totalmente. Si nos quedan un par de minutos, me gustaría refrescar alguna cosita sobre Facundo Cubas, el juez el juez de instrucción, el primer juez de la causa, ¿no? Es decir, recordemos que en cuanto nos enteramos de estos asesinatos, todo olía, todo lo vinculaba a un caso de gatillo fácil. Tanto fue así, que el juez Facundo Cubas, que era el titular del juzgado número 49 de la Capital Federal, inmediatamente aplicó esa suerte de protocolo, gatilló ese protocolo que está destinado a encubrir a los oficiales, de los cuales hemos hablado muchas veces. Es decir, hay una suerte de protocolo que es bien visible y que ya lo conocemos cómo funciona. En este caso, por ejemplo, este juez ni siquiera le tomó declaración a Santiago Veiga. Simplemente, con el escrito que presentó el policía de la comisaría número 52, investigado en los asesinatos por la comisaría número 12, o sea, algo que nunca debió haber ocurrido, simplemente con el escrito que presentó este policía, lo sobreselló, llegó al convencimiento de que había sido un acto de legítima defensa. Los cuerpos de estos chicos estuvieron retenidos, la familia los buscaba desesperadamente, tanto la familia de Blanco como la familia de Lescano, de Kiki. Los estuvieron retenidos por 64, 66 días aproximadamente. Sí, más de 2 meses. Más de 2 meses ahí retenidos. Los encuentran el 14 de julio en realidad, en el momento que Angélica Urquiza llama al juzgado, al mismo juzgado donde le habían dicho que no tenían noticias de los chicos, un empleado del juzgado le dice que efectivamente su hijo había sido enterrado como NN en Chacarita. Hacía más de 2 meses que estaba enterrado Kiki en Chacarita. De esto también es responsable Facundo Cubas, o sea, no solo del sobreseimiento. Le vamos sumando estas cosas. Posteriormente, en la causa, no permitieron el peritaje de las armas que supuestamente llevaban Kiki. O sea, si hay un acto de legítima defensa, tendría que haber habido armas en manos de Kiki y Ezequiel. Las familias no vieron las pruebas de ese supuesto accionar en defensa propia de Veiga, y las pruebas exigidas por los familiares fueron totalmente rechazadas. Posteriormente a esto, la Sala 7 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ratifica el sobreseimiento de Veiga. A pesar de que ya a mediados de 2010 se conocía este video, del cual hablamos con Angélica acá hace 15 días, del cual estamos hablando todavía hoy, ya se conocía este video donde se habían filmado prácticamente a sí mismos rodeando a los dos pibes. Tuvo que intervenir el Tribunal de Casación, lo demás es ya más conocido. Facundo Cubas entonces fue separado de su cargo y, fue separado de la causa, no del juzgado número 49, perdón. Y la causa recayó después en Ramos Padilla. Nunca se le hizo un juicio político a Facundo Cubas. Jamás se lo investigó, jamás se fue por él realmente. Por el contrario, este hombre, en junio, el primero de junio de 2015, presenta su renuncia. Como tantos otros jueces que saben que en algún momento se les puede venir fea y que pueden llegar a un juicio político, como tantos otros jueces, presenta su renuncia y uno puede presumir que es justamente para evadir ese juicio político. La renuncia fue aceptada a partir del primero de julio de 2015, fue aceptada por Fernández de Kirchner y Julio Alac, que era el ministro de Justicia en ese momento, y son los que firman la aceptación de la renuncia. La historia no termina acá con Facundo Cubas, porque pasado un año y medio, el 2 de diciembre de 2016, asumió como juez federal en Santa Rosa de la Pampa. Y al parecer, dicen los pampeanos, que ha llegado allí no solo para subrogar, sino para quedarse.